trabajador acompaña todos sus versos, ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad, contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de lo poco que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los miles sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Buenos días, queridos compañeros, bienvenidos a este humilde programa que se llama La Hora del 14 Bis. No es Virginia Corol, hoy ausente. Para reemplazar a Virginia Corol tuvimos que convocar a dos hombres para que puedan suplir esa ausencia. Así que un saludo grande a Virginia, que está haciendo sus tareas. Está con nosotros el señor Walter Farías ayudándome a llevar adelante el programa. Buenos días, Walter. Buenos días, Ernesto. Una alegría estar aquí nuevamente compartiendo este programa maravilloso. Y bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, tenés que reemplazarle nomás a Virginia. No, tampoco quiera quedarte con el puesto de ella. Quienes habla Ernesto Avellaneda, militante de la agrupación docente Compromiso con las Bases y, en mi caso, secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posadas. Les damos la bienvenida a este programa desde el cual tratamos de informar y formar, en el mejor sentido de la palabra, en todos los temas que tienen que ver con los trabajadores. Por supuesto, desde la óptica de los trabajadores. También nos acompaña el día de hoy, colaborando con el programa, colaborando, aportando a la mesa, el señor Lucas Escalante. Buenos días, Lucas. Hola, Ernesto, buenos días. Buenos días, Walter, ¿cómo están? Mañana pasada por agua en la ciudad. Sí, mucha agua hoy en la ciudad de Posadas, pero por suerte una lluvia como a mí me gusta, una lluvia tranquila, sí. Que cae agua con poco viento, así es. Pocos rayos, no se me quemó ni un aparato electrónico esta vez en casa, así que eso me tranquiliza. Y como siempre decimos acá en el programa, una lluvia así también permite que los arroyos de la ciudad escurran tranquilamente, entonces la gente que vive a la vera de los arroyos por ahí no se ve tan afectada en sus casas, que muchas veces son precarias, ¿no? Y que tienen que estar después secando, claro, el colchón. Por suerte fue solo agua, así que sí, por sí, ese sí. Lado está bien, viene bien un poco de lluvia. La lluvia es buena. Exactamente. Bien, lo convocamos a Lucas para que nos ayude a llevar adelante el programa y para también ir refrescando un poco la sangre acá en la mesa, la sangre, sangre joven, sangre nueva, sangre que por ahí, digo yo, muchas veces no están muy empapadas en este tema del sindicalismo y de la lucha y de la política. Entonces nos nutrimos mutuamente, hay un feedback acá de información y formación, y cualquier duda que tengan, yo por supuesto difícilmente pueda responder, pero prometo averiguar. Vamos a ver qué pasa. Todo algo lo que algo tiene va que a salir. Está bueno. Bien, hay muchos temas del día de hoy. A nivel provincial hubo un paro provincial de docentes el día miércoles y jueves, convocado por UTEM, la Unión de Trabajadores de Educación de Misiones, el nuevo sindicato docente acá en la provincia de Misiones, en conjunto, por supuesto, en unidad de acción con el Frente Gremial, ahí que también convocó UNAM. Fue convocada una marcha a la legislatura para el día jueves, y fíjate vos que muy casualmente se convocó para el mismo día una jornada institucional en las escuelas con los padres. No hubo clases normalmente ya de por sí por esta jornada que se sacaron de la galera, y bueno, falleció desgraciadamente también Julio César Humada. Don Julio César Humada. Don Julio César. Según Humada, varios medios, el último caudillo peronista de la provincia de Misiones. El último caudillo, dicen así, peronista de la provincia de Misiones, que bueno, se caracterizó por haber tenido una una buena gestión como gobernador, una gestión tranquila. Y ayudó mucho a los empleados públicos también, uh-huh. Eso es lo que más o menos estuve indagando, que por ese lado también, por eso es que la gente lo quiso mucho, porque le dio un lugar, que el lugar que le correspondía a los empleados públicos en la provincia. Y otra cosa que sería novedad si él gobernara el día de hoy, sin denuncias de corrupción. Exactamente. Así que, ninguna denuncia. Nuestros respetos a don Julio César, donde quiera que esté, y por supuesto nuestra solidaridad con la familia. Con la familia, exactamente. Así que, bueno, casualmente murió don Julio César y le dio una mano, mirá vos, al peronismo que actualmente gobierna la provincia de Misiones. Entonces decidieron no sesionar el día jueves los diputados en Cámara de Diputados por voluntad de la presidencia de la Cámara de Diputados. Y bueno, la marcha se realizó igual, pero por supuesto los diputados no estaban sesionando y no estaban en condiciones de tratar la reforma del estatuto docente, que es el principal eje de lucha de este paro docente que se convocó para la semana pasada, y se vuelve a convocar otro para el día jueves. Así que el día jueves, paro docente en la provincia de Misiones. También se convoca una marcha partiendo de la Plaza 9 de Julio a las 17:30 hacia la legislatura, donde los diputados están tratando de llevar adelante una nueva estafa a los trabajadores de la educación con un estatuto diseñado a la medida de quienes por ahí nunca respetaron el estatuto actual. Hubo un paro docente universitario también, el jueves y viernes, en rechazo a lo que el gobierno establecía como monto en el aumento de los salarios. Uh-huh. El gobierno quería imponer un monto de 27%, uh-huh. Sin embargo, los docentes universitarios están peleando por un aumento del 40%, uh-huh. Así que hubo un paro universitario el jueves y viernes. Y bueno, ¿qué pasó? La lucha salarial se está haciendo muy intensa en toda la Argentina. El gobierno ya tiene una decisión política de no aumentar más allá del 27% los salarios de los trabajadores en la República Argentina. Uh-huh. Por supuesto que sabemos que la inflación fue de más del 30%. Sí. No hay números certeros, pero sí se sabe por uh-huh. Por ir al supermercado te das cuenta que más del 30% seguramente fue la inflación. Así que ahí está la puja. Y por supuesto los gremios, los sindicatos que son más afines al gobierno, obedecen mansamente la voluntad del gobierno y aceptan el 27%, por ahí perjudicando a quienes están dispuestos a luchar, ¿no? Así que claro, lo que dice el gobierno es que hubo una merma en la inflación que se estancó, entonces por eso con un aumento del 27% estarían bien los salarios de los trabajadores argentinos. Esa es la versión oficial, ¿no es cierto? Nosotros lo que, desde nuestro análisis, desde la CTA, decimos que es cierto, la inflación se desaceleró, uh-huh. Dejó de subir, viste que uh-huh. todo el tiempo estaba... Claro, es constante la suba de los precios. Del índice de inflación. Exactamente, sí, sí. Y lo están frenando con el salario de los trabajadores, con la uh-huh. quita de salario de los trabajadores. Así que, mira vos. Porque ya perdimos, la inflación fue de más del 30% y te dan un 27% de aumento, ya te sacaron 3 puntos. Exactamente. Inclusive el aumento este se lo da en 2 cuotas, así que... Uh-huh. O sea, por un lado te aumentan, por ejemplo, un 17% ahora, uh-huh. y un 10% en julio, en septiembre, cuando sea, ya tú, creo que el dinero no rinde lo que tiene que rendir, uh-huh. porque de última, si te dan uh-huh. de una sola vez ese aumento del 27%, creo que uh-huh. se notaría más en el bolsillo del trabajador. Claro, porque lo que hay que analizar es que nominalmente te suben un 27%, ajá. nominalmente al bolsillo te entra más plata, uh-huh. pero la plata pierde poder adquisitivo. Entonces vos en realidad estás ganando menos de lo que ganabas antes. Así que bueno, esa es la lucha permanente ahí que están teniendo los sindicatos, que están dispuestos a luchar, como ser el docente, por supuesto, el sector docente que está dispuesto a luchar, porque hay también un sector más afín al gobierno que no se prende en la lucha, ¿no? Uh-huh. Bueno, los aceiteros a nivel, los trabajadores del aceite. Del aceite, los bancarios también. Hace 2 semanas que están de paro los aceiteros. Y no le dan respuesta, ni uh-huh. siquiera los convocan a dialogar. Así que bueno, es un ejemplo de lucha, la verdad, que permanecer 2 semanas, más de 2 semanas, ya va casi por la tercera semana, soportando todo lo que implica eso, corre riesgo el abastecimiento de aceite en la República Argentina. Y las pérdidas que genera eso también, estar quieto sin mover esos productos que tiene. Estaba leyendo un informe de un periodista de Buenos Aires que decía que, especialista en economía, que lo que perdió en estos días, en estas dos semanas de huelga, las empresas de aceiteras, hubiese alcanzado ya para dar los... porque ellos ganan como algo así 350.000, $400.000 por día. Con eso ya podían haber otorgado tranquilamente el aumento el aumento que están pidiendo. Así que, bueno, por ahí pasa la discusión el día de hoy, el tema de las paritarias. Por ahí podemos analizar qué son las paritarias, porque este gobierno nacional se jacta de decir, bueno, somos el gobierno que más impulsó que creó las paritarias, los trabajadores pueden sentarse a discutir en las mesas de diálogo. Las mesas de diálogo. Pero resulta que discuten con un techo. El gobierno dice, vamos, peleen todo lo que quieran, pero no le vamos a dar más del 27%. Claro, estamos en la misma. Inclusive hay gremios que lograron un acuerdo con los patrones de más del 30%, y el gobierno no quiere homologar, o sea, el Ministerio de Trabajo no quiere homologar ese acuerdo. Le dicen, no, sigan discutiendo porque tiene que bajar ese monto. Claro, así hasta el 27 llegan, más de eso no están dispuestos a aumentar. Así que bueno, situación difícil para los trabajadores. Están abiertas las líneas de comunicación con nuestro programa si quieren enviar mensaje de texto o comunicarse teléfono fijo. 3764-469020. Es el teléfono fijo, muy bien. El celular 3764-737874. También a través de internet podés escucharnos. www.escuchanosonline.com/radioestilo995. Es medio largo para memorizar, pero se escucha bien por internet. Así que, ¿podés repetir, por favor? www.escuchanosonline.com/radioestilo995. También tenemos los datos del tiempo para el día de hoy. Así es, la temperatura actual en la ciudad de Posadas, 22 grados, y tenemos una humedad del 78%, bastante húmedo. Así es, bueno. Para los próximos días tenemos lluvia también parece, así que hasta el martes, según el pronóstico, el servicio meteorológico. Así es, y también tenemos que decir que posiblemente el acto del 25 de mayo sea con lluvia. Bien, vamos a la música y ya retornamos con estos temas. Vos me estás mirando y yo voy a caer colgado en tu cielo. Vos me estás mirando y yo voy a caer. No me ves pero ahí voy a buscar tu prisión de llaves que solo cierran. No me ves pero ahí voy a encontrar tu prisión. Y la bruma rebota siempre hacia aquí, espuma de miedo, viejo apagón. Y la bruma rebota siempre hacia aquí. Solo voy a volver, siempre me vas a ver. Y cuando regrese en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto así. Y ahora ves solo viento. ya mis ojos son barro en la inundación que crece, decrece, aparece y se va. Y mis ojos son paisaje de espanto así. Solo verás en mí, siempre a través de mí, un paisaje de espanto, espanto, espanto, espanto. ¿Sabías que hay una central que lucha todos los días para hacer valer tu derecho a una vivienda? Afíliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por la vivienda. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Bien, continuamos en la hora del 14 bis. Escuchábamos Bersuit, ¿puede ser? Bersuit Vergarabat. Música de la Bersuit. En la mañana del sábado. Linda banda la Bersuit, especial para este día de lluvia. Y durante la pausa musical también nos comunicábamos con un oyente fuera del aire que nos hizo una crítica constructiva que es muy valedera, así que le agradezco a Gabriel que se comunicó con nosotros para sugerirnos que indiquemos, especifiquemos cuáles son los sindicatos que sí hicieron el acuerdo con los que firmaron el convenio con la presidenta. Los que firmaron los convenios, las paritarias y cerraron las paritarias en su sector. Y bueno, para Gabriel, me dijiste, vamos a estar comunicándote que los gremios que firmaron los convenios son la Unión Obrera Metalúrgica, que es la UOM, que firmó un acuerdo por el 27,8%. Conducida por Antonio Caló, que hace un par de semanas estaba muy verborrágico y muy dispuesto a luchar Firme en la lucha. Y a ir a la huelga, inclusive. Así que bueno, pero ahora ya ahora cerró su... Le bajaron los humos, se ve que le bajaron línea y... le bajaron el copete, de así manera. Es, otro de los... por 27,8%. 27,8%. Otro de los sindicatos fueron la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios, la Unión Obrera de la Construcción, la UOCRA, que es bastante combativa también, se la ve siempre, la Unión del Personal Civil de la Nación, que es la UPCN, que cerró un acuerdo del 27,4% también. Y el Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal, la SUTER. Eso entonces son algunos de los sindicatos o los más importantes que firmaron este acuerdo con la Presidenta de la Nación. Y Gabriel también, disculpen que salga al aire el ruido del mate, ¿no? Pero... es que está especial para el mate. Rico el mate. Y bueno, acá en Misiones no debemos sorprendernos cuando se escucha el ruido del mate. Sí, exactamente. El último sorbo del mate. No, y justamente hablábamos antes de venir para acá que salió una... Nos están dando con un caño a nuestro tan querido mate. Sí. Inclusive, según la OMS, es cancerígeno, que produce cáncer de esófago. La Organización Mundial de la Salud dice que el mate salió a avalar eso. Podría producir cáncer de esófago. Exactamente, sí, pero lo que queremos que la gente entienda que no es por la yerba, sino que por el agua muy caliente, el excesivo... la excesiva temperatura del agua es lo que produce el cáncer de esófago. No hay que tomar tan caliente el mate. Exactamente. El resto dice que es, inclusive tiene más cafeína que el café. Así es. Sí. Tiene muchos nutrientes también la yerba mate, que eso muchos no lo saben. Y un energizante natural. Un energizante natural, exactamente. Así que el mate, es una campaña a favor del mate. Sí. En el mundo se toma mate ya. Sí, en todo el mundo. De diferente forma que nosotros, pero se toma. Bueno, esperamos que Gabriel le haya servido la información que le dimos. Sí, entonces, específicamente los sindicatos que cerraron el acuerdo. Entonces, la UOM, la SUTER, UOCRA, UPCN, y UTEDIC también, UTEDIC, me decías vos, o sea, son dentro de los más importantes. Sí, los que son más afines al gobierno. Exactamente, ¿no? O sea, así es. Prestos y presurosos ahí a obedecer las órdenes para, no sé, por conveniencias personales, ¿no? Y también Gabriel sugería que, digamos, de qué fuente se saca que la inflación no es la que dice el INDEC, ¿no? Bueno, recordemos que la inflación 2014, según el INDEC, fue del 24%. 24%. Por eso no quiere dar más del 27% para decir, bueno, hubo un incremento salarial, cuando en realidad nosotros hablamos de una recomposición salarial, que ni siquiera un sueldo básico alcanza la canasta básica. Así que y la contraparte de este índice del INDEC es el índice Congreso. Ajá. Que bueno, no tengo presente las consultoras privadas que aportan a este índice Congreso, pero son dos o tres que son las más importantes en la Argentina y las más históricamente serias, ¿no? Que bueno, le dan estos índices que difieren muchísimo de lo que es el INDEC, ¿no es cierto? Recordemos que el INDEC inclusive dejó de medir la pobreza hace mucho tiempo, dejó de medir el índice de inflación en las provincias. Así que, bueno, de hecho el año pasado determinó que en Misiones había 0,01% de desocupación. Ajá. Bueno, permitime, le voy a mandar un saludo a Priscila, que es docente. Ajá. Y que me dice que está muy bueno el programa y agradece también los datos que estamos tirando. Así que un saludo para vos, Priscila, y para Lina también, que están ahí pendientes de la radio. ¿Y hoy para Walter no hay saludos? No. Walter está hoy... ¿Qué 3-7-6-4-73-78-74 es el celular para que la gente nos mande su mensaje de texto. Y por supuesto, hoy con Walter tenemos que cerrar el tema este de las comisiones vecinales barriales. Uh-huh. ¿Mm? Tenemos que cerrar, que dejamos abierto la semana pasada, el cómo es el tema del funcionamiento y qué te espera ahora, de acá en adelante, si lográs ser presidente de la comisión barrial. Qué lindo, ¿eh? Qué lindo sería. ¿Te ves poderoso ahí? Sí, vos es que estuve en casa esta tarde y uno de los que yo te comentaba que hubo algún temita ahí del otro posible candidato, y se ve que se armó un tema ahí entre ellos y vino para mi lista y dice, quiero trabajar con vos, y veo que allá hay otras intenciones y no el verdaderamente trabajar para los vecinos. Porque creo que de esto se trata, ¿no? No es más que nada ocupar un lugar o tener un nombre, es trabajar juntos en armonía para que podamos lograr los objetivos y el bienestar común para todos. ¿Y se habla de política partidaria ahí en ese ambiente? Vos sabés que no, yo por lo menos yo no lo escuché, pero seguramente hay intenciones, ¿no? Sí, no, ya te van a caer los candidatos. No, sí, porque es así, ¿viste? Enseguida viene gente de la municipalidad, ya en qué momento colgamos el cartel, dijo Virginia. la idea de charlar con Walter el día de hoy también, cuando te toque el turno, Walter, sí, va a ser desmitificar esto un poco de lo que se dice comúnmente, de que la política es sucia, la política es mala, que los políticos son corruptos, que todos los políticos son ladrones, cuando en realidad... cuando yo escucho esto, me siento tocado de cerca, porque claro, considero que yo hago política. Exactamente. Nosotros tres que estamos acá hablando en la radio, estamos haciendo política. Bueno, eso te quería decir, que cuando hacíamos debate, generalmente yo, y en esto hago un mea culpa, ajá, porque yo soy uno de esos que sostiene que los políticos son todos corruptos, pero no es así, ¿me entendés? Lo que pasa es que uno a veces en caliente y lo defraudado que está, uno siente el impulso de decir eso, pero hay políticos honestos, hay gente nueva que está entrando en la política, y creo que hay que apoyar a esas personas para que se logre un cambio, un cambio ya de la visión que se tienen de los políticos, y hay que causar una revolución, pero no una revolución armada ni nada, una revolución de ideas, una revolución de políticos, para que estos jóvenes que están ingresando a la política puedan lograr un cambio trascendente. Porque esto está demasiado sucio, también hay que reconocer eso. Vos fíjate, Walter ahora está haciendo política, no es un partido político lo que está haciendo, pero es política, una política social, una política de en beneficio de su barrio, que está muy bueno, su barrio, así porque que, son pocos los que hacen también ese tipo de trabajos. Así que, bueno, desmitificar un poco esto y convocar, si se quiere, movilizar a quienes nos escuchan a participar en algo. Exactamente. Participar en algo, porque, por ejemplo, se me viene a la cabeza cuando murió Nisman, o cuando lo mataron a Nisman, que todavía no está claro, al fiscal Nisman, salió gente a la calle en forma casi prácticamente espontánea. Salió la gente a la calle a reclamar justicia, una gran movilización. A mostrar su indignación. Exactamente. Pero viste, queda ahí también, queda en la, claro, movilización, queda ahí todo. La gente que participó de esas marchas, sería bueno preguntarle, bueno, ¿y qué más se hizo? O sea, que digo, la movilización tiene que producir una organización. Exactamente. De ahí es que surge, por ejemplo, organizaciones como la nuestra, la CTA, que surgen del descontento, de la lucha del 2000, de los 90, el 2000 después. Claro, falta un poco más de unión también entre la gente, porque a veces queda en una protesta y muere ahí. Creo que hay que seguir con eso para reforzar esto que uno, por lo que uno tanto lucha. Así que bueno, divagamos un poco acá en el programa tratando de hacer nuestro aporte a la confusión general. Porque porque hay mucha gente con la que uno habla en el día a día. Ajá. Que la verdad es que no quiere saber, claro, nada. Claro, el común de la gente está totalmente desencantada con los, sí, políticos. Sí, con los políticos, con la política. Exactamente. Pero es un mito, como decís vos, es bueno aclarar, Ernesto, que es un mito, porque hay gente buena y que verdaderamente quiere un cambio para la provincia, y no solo para la provincia, sino para el país también. Y hay tanta gente buena que quiere, que critica y quiere el cambio, pero no participa. Exactamente. Está tan defenestrada, tan tirada abajo la acción política, que parece como que te manchás si te metes en política. Yo creo que de eso se trata, en este caso, la comisión vecinal, ¿no? Es saber de que el vecino o el quien está en su hogar, en su casa, tiene derecho y tiene obligaciones. Y este es uno de los derechos que tiene, decir, de meterse, de trabajar, de hacerse ver, de que realmente quiere un cambio. Y creo que de eso se trata también, ¿no? Yo siempre dije que, lo hablábamos y lo decía, y yo les decía que para mí la política no tiene nada que ver, pero... La política partidaria. La política eso partidaria. Es lo que hay que diferenciar, el partido político de la política, o el funcionario, el gobernante... Claro, el que está de turno. Claro, del político, porque políticos somos, lo reitero, hasta el cansancio, ¿no? Y uno ve cómo se manejan, cómo trabajan, y entonces dice, yo en esto no quiero ser partícipe, no me quiero contagiar, no me quiero involucrar. Yo siempre digo que un poquito de levadura leuda toda la masa. No es necesario una cierta cantidad de gramos, ¿no? Un poquitito leuda toda la masa. Y entonces uno se contagia y dice... Sí, está inspirado. Hoy está poético. El ruido de la lluvia. O está con hambre. Una de dos. O el mate ya está haciendo efecto. Es muy energizante. Sí. Bueno, un saludito más. Sí. Nos están escuchando desde Buenos Aires. Exactamente, vía online. Una tía con toda su familia, mi tía Laura y mi tío Marcelo. Y me dicen que les parece genial el programa. Está muy bueno, así que... Un saludo para ellos. La magia de internet. La magia. Bueno, un saludo para ¿quién? La tía Laura, mi tía Laura, el tío Marcelo y toda la gurizada, como le decimos acá. Y en familia escuchando la radio. Así que desde Buenos Aires. Bien. Tenemos que seguir informando. Entonces, decir que el 4 de junio convocó un paro el señor Pablo Moyano, el dirigente del sindicato de camioneros, que están, la verdad, que bastante ofuscados y descontentos con este techo salarial que proponen desde Presidencia, que es del 27%, y ellos están solicitando arriba del 35%. Arriba del 35%, así exactamente. Así que, año camionero estuvo muy combativo también, hay que reconocer, el año pasado también, así que... Recordemos que hace un tiempo ya se distanció justamente el secretario general del sindicato de camioneros, Pablo Moyano, de la Presidencia. Así es. Entonces, marcaron la diferencia y, bueno, están habiendo... estas cuestiones que están surgiendo, ¿no? Que esto de luchar por el bien de los trabajadores, ¿no? Exacto. Por eso siempre es buena la lucha. Es buena la lucha. Y siempre es bueno la autonomía de los sindicatos. Exactamente. El sindicato tiene que ser autónomo del poder de turno. Porque si no, siempre pasan estas cosas, que tenés que estar esperando a ver qué te dan de arriba. Exactamente. Por ejemplo, mi mamá, ella trabaja en el sindicato no docente, y el año pasado lograron la aprobación de una ley que 10 años estuvo encajonada en beneficio de los porteros, del personal de servicio de las escuelas. Así que también creo que la labor de... no solo de mi madre, sino del equipo de trabajo de ellos, lograron grandes cambios para el personal no docente acá en la ciudad y en la provincia. Sí, yo me acuerdo que allá por el 2010, Compromiso con las Bases, acompañamos la marcha del sindicato no docente hasta el Palacio de Justicia, hasta Cámara de Diputados, para hacer la presentación del proyecto con una movilización. Así que Nosotros desde CTA y desde Compromiso con la Base siempre proponiendo la unidad en la acción. Exactamente, tiene que haber unidad. Recordemos que el sindicato no docente está nucleado dentro de la CGT. Exactamente. Que uno diría es antagónico con la CTA, en realidad somos clase obrera. ¿Verdad? Es la clase obrera, exactamente. Por eso siempre es bueno aportar un granito de arena, aunque sea mínimo, pero la lucha siempre es importante. Y proponer la unidad en la Exactamente, la unidad. De hecho, el 9 de junio próximo hay un paro nacional convocado por la CTA autónoma conducida por Pablo Micheli, a la que por supuesto respondemos nosotros, en unidad de acción con un sector importante de la CGT también. Así que 4 de junio, paro de camioneros, 9 de junio, paro nacional, paro nacional de todos los sectores que quieran adherirse y por supuesto manifestarse de alguna manera. Y bueno, estamos sufriendo en este momento el paro de aceiteros, como habíamos dicho, que si de seguir así la cosa podría producir un desabastecimiento en las góndolas de los supermercados. Es que ya hay un desabastecimiento en varios supermercados, así que está duro el tema de la lucha de los aceiteros. También los bancarios van al paro el día martes y miércoles. Martes y miércoles paro bancario, atención con lo que va a pasar en los cajeros, porque no sé en qué momento van a reponer la guita en los cajeros. No, y por eso lo que decían, ya fue una recomendación de la semana pasada, es que saquen todo lo antes posible, sí, porque martes y miércoles, bueno, lunes es feriado, así que... Creo que hoy sábado, no sé cómo es el sistema de los bancarios, pero el sábado creo que el último día que... Depositan. Que cargan los cajeros, que cargan plata en los cajeros. Sí, los sábados. Así que después tenemos sábado a la tarde, domingo, lunes, martes. Recién el jueves. Se está comunicando una oyente llamada Virginia Corol, que me suena acá en este programa, y dice: yo creo que los delincuentes, ladrones y corruptos no son los políticos, sino las personas. O sea, hay funcionarios, docentes, médicos, policías corruptos. La corrupción es social, no es exclusividad de un grupo. Eso es muy cierto, es muy cierto eso. En todos los ámbitos está la corrupción. Sí, sí. El que se engancha en el cable ya es un corrupto. Exactamente. El otro día hablaba una profesora, el que le presta el carnet de la obra social a uno que no tiene para... Eso era increíble, que te presten un carnet para hacerte estudios. Ya es un... Y sí, porque uno aporta para uno. Exactamente. Así que bueno. Ayer cuando hacían el cierre de acá de la radio de Estilo, ahí después del himno nacional, ellos pasan como un monólogo, un argumento chiquitito de este periodista, no me sale ahora el nombre, de Periodismo para Todos. González Oro. Ajá, ahí está. Y bueno, y él trae la reflexión, algo muy, muy real, ¿no? Voy a buscar al responsable, dice él, de que por qué la Argentina está así. Estoy seguro que lo voy a encontrar hoy a la noche cuando me mire en el espejo. ¿Viste? Una buena reflexión. Claro, y uno se da cuenta de que a veces nos quejamos tanto y hablamos tanto y decimos tanto que tenemos que pensar por nosotros mismos, mirar en qué yo puedo cambiar para mejorar mi entorno y las personas que están alrededor. Por eso yo creo que la clave está en la participación. Sí. A medida que uno va participando, tiene derecho realmente a levantar la voz. Porque es fácil estar sentado en el sillón de claro, casa. Claro, es fácil criticar y no hacer nada. Exactamente. Sí, siempre. Bueno, eso es algo común en nosotros también, criticar y no hacer nada. O por ejemplo, los docentes, las maestras, me canso de ver en el recreo, que está mal, que es la lebro, que el sueldo, qué sé yo. Y después dice, bueno, hay marcha y paro, qué sé yo. Ay, no, yo tengo que ir a Paraguay justo. Bueno, entonces, así estamos. Quiero tirar una frase de algo que tiene que ver con esto que están haciendo, están insistiendo, están buscando la forma. Y no importa cuán dura y cuán fuerte sea la piedra, golpéala todos los días, que en algún momento se va a hacer pedazos. Me dejó pasmado. Muy bien. Bueno, sí, bueno. Muy bien. No, te digo que está inspirado. Música en la mañana del sábado. caliente tu aliento. Y pasar, y pasar, y pasar al tiempo. Y otra vez, otra vez, otra vez, la misma vieja historia vieja. ¿Sabías que el salario mínimo vital y móvil debe asegurar alimentación, vivienda, educación, vestuario, asistencia sanitaria, esparcimiento y vacaciones? Afiliate a la CTA. Acércate a la sede más próxima. Sumate a la lucha por educación y salud pública. Por salario mínimo vital y móvil de 7 mil pesos. CTA, Central de los Trabajadores de la Argentina. CTA. Continuamos en la hora del 14 bis. Estábamos recibiendo una llamada telefónica fuera del aire al 44-69-020. Sí. El teléfono fijo de la radio. También podés mandar mensaje de texto. 3764-73-78-74. Se comunicaba Rosa durante la pausa musical y Rosa. Otra crítica constructiva. Mirá. Hoy bueno. Vinieron ustedes y desastre hicieron el problema. A full las críticas. Se comunicaba Rosa, que es la justamente la abuela de Fabricio, el conductor del programa que sigue al nuestro, que es la Todo por Dos. Sí. Y quería aclarar que no murió el último caudillo peronista, porque da la sensación de que murió el último conductor peronista. Claro. Bueno, sí, bueno, pero eso es... En todo caso dice, falleció el maestro peronista. Bueno, pero yo hablé con gente también mayor y para ellos también se murió el último, el gran caudillo misionero. Pero claro, porque claro, es una opinión... Claro, corre a criterio de la gente, claro. Exactamente. Respetamos, por supuesto, la opinión de Rosa. Sí, exactamente. Aclarar nada más que qué es un caudillo, ¿no es cierto? El caudillo es un líder. Un líder. Un líder que logra aunar criterios y logra aunar a un sector de personas que para que lo sigan de alguna manera, ¿no es cierto? Y eso es lo que por ahí, a mi entender, hagamos por qué no un análisis político de la situación, el peronismo hoy como partido no tiene un caudillo, no tiene un conductor que diga, bueno, acá yo opino esto, se hace las cosas esto, son así. Las cosas son así, que es... Y que trabaje en verdadero beneficio del trabajador. Claro. Inclusive se dice que don Julio trabajaba con el radicalismo codo a codo. O sea que está bueno eso, porque la unión hace bien también para aunar criterios y lograr algo en beneficio del trabajador. Que eso no lo hace cualquiera tampoco. Por ahí hay conductores destacados hoy del peronismo, ¿no es cierto? De hecho están gobernando la provincia un importante sector del peronismo en conjunción con un sector... disidente del radicalismo, que es el gobernador Clos, ¿no? Pero el partido peronista no está teniendo un caudillo que sobresalga y que represente lo que... Exactamente, por eso se hace referencia a Don Humada como el último caudillo, claro, porque hoy en día ya no hay un referente del fuste de este gobernante. Por eso es que la gente por ahí expresa esto con respecto a Don Julio Humada. De hecho... Fíjate cómo hace falta, ¿no? Porque de repente se no está más él y ahora... ¿Qué hace? Exactamente. ¿Qué hacemos? De hecho, entiendo que el Partido Peronista está prácticamente acéfalo, no, no logran realizar las internas para elegir el presidente del partido, hay facciones, hay que hasta violentos, toman la casa peronista, no sé cómo se llama. El Partido Justicialista. El Partido Justicialista, la sede del Partido Justicialista. Sí. Y digo, este es el problema que tienen las superestructuras partidarias, ¿no es cierto? Son tan grandes que si no hay alguien que realmente se imponga, se producen este tipo de desbandes. Exactamente. Alguien que diga, por eso que ponga mano dura, pero en el buen sentido de la palabra, claro, mano dura en el partido y firme, exactamente. Firme, que sea firme. Pero bueno, allá ellos, ¿no es cierto? El Partido Peronista que arregle, están llorando, por supuesto, la muerte de, no sé si el último caudillo, pero el gran caudillo. El gran entonces, caudillo, exactamente. El gran caudillo que tuvo el peronismo en la provincia de Misiones, ¿no? Que yo no soy peronista, pero entiendo que era una persona para respetar. Claro, hay que reconocer los méritos de él como gobernante. Así como no soy radical, pero reconozco los méritos de don Raúl Ricardo Alfonsín. Exactamente. El padre de la democracia, se lo llama por algo, ¿no? Que también terminó su mandato sin ninguna denuncia de corrupción. Una cosa insólita para esta algo época. Algo de no creer para nosotros. Compañeros, Jessica pregunta si es este jueves el paro. Sí, el paro docente es este jueves. Y bueno, te esperamos, Jessica, en la Plaza 9 de Julio, 17:30 horas, la convocatoria para marchar hasta la Cámara de Diputados y presentar ahí nuestras quejas. Directamente donde se cocina la cuestión, ¿eh? Exactamente. Están los cocineros ahí tratando de sacar apurado un... Los Masterchef. Sí, un platillo. Carla, Carla Ruffini dice que está muy bueno el programa y que ellos también están tomando un rico mate, así como nosotros acá, que se les escucha el ruido. Sí. Y bueno, un saludito para ellos también, que están disfrutando de un rico mate. Sí, y sigamos tomando mate para toda la vida. Sí. ¿Listo los mensajes? Sí, está. Bien, también tenemos efemérides, por supuesto, muy importante el día de hoy, muy importante, que es, bueno, recordar el 20... Sí. ¿Qué pasa? Viste que le está haciendo efecto el mate a Walter. ¿Le pusiste el mate? Le está haciendo efecto el mate. Yo le puse manzanilla nomás, así que... Te hizo el efecto paradójico. Sí. No, qué lindo es ver, digo, ¿no? Las efemérides, efemérides en el mes de mayo. Ah, sí. Sí, el día de las carapelas, ya qué pasamos. Qué lindo ver a las blancas gente, palomitas. Sí, a la gente que tiene ahí en las carapelas. Sí. Yo no traje hoy, pero... El sentido patriótico. Ojalá que no se pierda nunca. El sentido nacionalista, el sentido republicano. Y bueno, 25 de mayo, próximo lunes. El lunes 25. Próximo lunes hay actos en las escuelas, en alguna escuela, algunas ya lo hicieron el viernes, pero el día 25 de mayo es que se recuerda entonces el día en que, al menos así nos enseñan en la escuela, ¿no? El pueblo argentino dijo basta, queremos ser una patria independiente. Y no queremos más depender de los reyes de España. Exactamente, y por eso, con eso, quiero remarcar de nuevo que siempre es buena la unión. Fíjate lo que se logró para el país, porque la unión hace la fuerza, aunque sea una frase hecha, pero tiene mucho de cierto eso. Y fíjate vos qué simbólico para nuestro programa el hecho de que se recuerde ese día lluvioso del Cabildo con gente en la calle, soportando la lluvia, según el Villiquen con paraguas. Ajá. Y bueno, manifestándose y tratando de indagar qué pasaba dentro del Cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Entonces, digo, qué simbólico para los momentos que estamos viviendo, los momentos turbulentos, en que, digo yo, ¿qué está esperando el pueblo para salir a la calle y decir que queremos saber de qué se trata lo que están haciendo ahí en Cámara de Diputados, por ejemplo, ¿no es cierto? En la Rosadita, ahí en la Plaza 9 de Julio, ¿qué están haciendo acá adentro? Así que, bueno, recordar nada más el 25 de mayo para el lunes, feliz día de la patria para todos los compañeros que nos escuchan y los que no nos escuchan también. y también otra efeméride que por ahí pasa desapercibida, justamente por ser tan cercana, pero yo siempre la recuerdo, que es el día del telegrafista, el 24 de mayo. Así que un saludo para mi papá, que no escucha este programa porque vive en Virasoro, pero igual le quiero recordar, si algún telegrafista por ahí está escuchando, feliz día, el día 24 de mayo, el telégrafo, que alguna vez fue el modo de comunicación más importante y más eficiente, sí. Inclusive. Que bueno, un saludo para los telégrafos, entonces. Para los telegrafistas. Telegrafistas, perdón. Sí, para los telégrafos no creo que no se escuchen. Sí. Así que bueno, se va diluyendo nuestro programa, quedan pocos minutos para llegar a las 13 horas. Walter, vamos a cerrar el tema de la comisión vecinal barrial, porque la gente me pregunta, en casa me pregunta, ¿por qué vos no te metés en la comisión vecinal barrial también? Hace algo por nuestro barrio, mirá cómo está este barrio. Y la verdad que, bueno, si tuviera tiempo también lo haría. ¿Cómo está avanzando esa situación? Bueno, tienen que saber todos los que nos escuchan que cada barrio tiene el derecho para tomar este compromiso de armar su comisión vecinal y unirse los vecinos y trabajar en conjunto para mejorar su barrio. En el caso de la Chacra 139, que es en el lugar donde yo estoy actualmente viviendo, nuestra situación es que figuran nuestras calles asfaltadas, empedradas, pero la realidad es otra. ¿En catastro figura así? Sí. ¿O dónde verificas? En la municipalidad. ¿En la municipalidad? Ajá. Y bueno, cuando uno va a pedir que arreglen nuestras calles, dice, pero acá figura que está todo asfaltado, acá figura que está todo arreglado, y sin embargo es otra la realidad. No, y por ahí dicen, hay asfalto, pero lo tapamos con tierra para que no roben. Ah. Bueno. Sí. No podía dejar pasar la oportunidad. Hay que ponerle un poco de humor también a esta mañana lluviosa. Dale, Walter, ¿cómo es el tema? Y bueno, nos unimos. Esto es un trabajo de vecinos. Es la gente que tiene ganas de cambiar y en el lugar donde estamos. Y bueno, nos hemos unido. La comisión vecinal es un conjunto de vecinos que nos unimos y estamos. En la lista hay presidente, vicepresidente, tesorero, secretarios, vocales y revisores de cuenta. ¿Y hay más de una lista participando en tu barrio? En mi barrio tengo entendido que hay 3 candidatos a presidentes con sus respectivas listas y vecinos que quieren trabajar. Entiendo de que hay una que ya se pelearon entre ellos y vinieron a formar parte de la mía. Así que, bienvenido, compañero. Estás absorbiendo. Compañero. Che, decime, Walter, ¿y esto está costando algún dinero? ¿Hay que aportar algo? ¿Hay que poner algo de plata para hacer estas cosas? No, todavía no. Todavía no, pero me veo venir. Nada, pero... No, pero la inversión del tiempo, el tiempo es dinero, por el supuesto. El tiempo, sí. La inversión del tiempo y esfuerzo que es una inversión. Pero digo, para que sepa la audiencia... el participar de una comisión vecinal no tiene ni un costo, es solamente involucrarse, informarse, sí. Te acercás a la municipalidad y te dan todos los requisitos, toda la información que necesitas, inclusive organizás la asamblea y viene la gente de la municipalidad a informar cómo es el sistema, ¿no? Correcto. Así que, bueno, no cuesta nada participar. Y, por supuesto, ¿en qué instancia están? ¿Ya se elaboraron los padrones? Ya se elaboraron los padrones. Ahora estamos esperando que nos manden la fecha próxima a presentar las listas. Y, bueno, ¿cuándo van a ser los días de votación? Y entonces estamos listos para comenzar a trabajar. Así que atención a los vecinos de diferentes barrios. Estar atentos cuando aparece un cartelito que diga elección vecinal. Próximamente, o consulte padrón. En mi barrio, al menos, ponen los padrones provisorios en el almacén del barrio, en el kiosco, en la carnicería. A los lugares más concurridos. Claro, a los lugares vecinos más concurridos. Entonces vos vas y te fijás si estás en el padrón, y si no estás, te agregás. Buscás tu nombre, y si no estás, te agregás. Y ahí ese padrón provisorio va a conformar después el padrón padrón definitivo. Sí, hay muchos que no quieren dar, porque viste que es tu nombre, tu apellido, tu DNI, y algunos, pero ¿para qué? Sí, sí. Pero el bien es para todos, creo que tiene que verlo de esa manera, sí, el bien es para todos. Es que hay mucho miedo, hay mucho miedo. Hay mucho miedo, yo digo, les cuento una infidencia acá a ustedes, total nadie nos escucha. No, yo estoy participando en un partido político que se está formando, Y necesitamos hacer afiliaciones para que el partido tenga cuerpo y pueda ser oficializado. Y convocamos a la gente y dicen, ah, qué bueno, qué sé yo, te felicito, te acompaño. Bueno, vamos a hacer la ficha de afiliación, si me querés dar una mano. No, pero ¿sabes qué? Yo no quiero que mi nombre aparezca en ningún lado, porque mirá si me ve, porque estoy buscando un trabajito, estoy... Claro, siempre hay una presión política. Claro, entonces digo, es una forma difícil de hacer democracia, ¿no? Decir, bueno, este es un pueblo democrático. Así que, bueno, desmitificar también esta cuestión, los datos que se dan a la afiliación, cuando uno se afilia a un partido, son entre vos y el partido. El partido y además el Superior Tribunal Electoral de la provincia de Misiones, ¿no? Que es... si es una institución seria, no anda mostrando a todo el mundo dónde estás afiliado. De última, si te da vergüenza afiliarte a un partido, desafiliate o decí directamente, no, tu partido no me convence, no. Y sí, sería lo más conveniente. Claro, ¿viste? Pero si es por miedo, viste, está embromada la cosa, está bravo. Pero bueno, minutos finales de la hora del 14 bis, ¿algo más para agregar, Walter? A mí me gustaría, porque me preguntaron el tema de cómo pueden ellos contactarse, la gente, ¿cómo puede contactarse con ustedes, Ernesto? La dirección de la CTA Posadas es Avenida Corrientes 2150. Uh-huh. Avenida Corrientes 2150. 480. Hubo una laguna mental. Sí. El teléfono no lo quiero dar mal, doy mi teléfono celular 154-81-2669. 81-26-69, soy secretario de Comunicación y Difusión de la CTA Posada, así que muy amablemente podré contestar cualquier duda que tengan. Sean prudentes con el horario, nada más, a la madrugada generalmente trato de dormir, pero el resto del día pueden consultar. Sí, porque la gente de repente escucha y quiere formar parte, quiere saber, dice, bueno, ¿a dónde voy? ¿Con quién me comunico? ¿Con quién hablo? Algunas dudas que tengan. Hay también un Facebook. Avenida Corrientes 2150 la dirección. El Facebook es CTA Misiones. El Facebook de la agrupación es Compromiso con las Bases, UTEM. Bueno, vieron que Facebook es la herramienta que se convirtió en la herramienta de comunicación más poderosa, sí, que tienen las... Exactamente, actualmente es una... Al menos las organizaciones con poca plata como la nuestra, que bueno, a través de ahí es como inclusive un medio informativo independiente. Porque por ahí lo que nos salen las noticias... cualquier compañero puede teclear en el Facebook de CTA y sale. Lo publicas ahí. Y sale publicado, así que... Y de ahí podés compartir y poner en biografías de otros compañeros. Claro, lo publicás en los muros de los demás, así que podés expandir, por decirlo de una manera, esas noticias. En la era digital, el Facebook la verdad que se impuso. Ahora WhatsApp también está muy, muy en boga, pero es más interpersonal. El Facebook es más... Amplio, exactamente. Así que, y aparte, este programa está siendo grabado en este momento. Si querés escucharlo en diferido, podés hacerlo en www.compromisoconlasbases.blogspot.com. Compromisoconlasbases.blogspot.com. Y ahí podés escucharlo a Walter todas las veces que quiera, a Lucas Escalante todas las veces que quiera, y a quien les habla, humilde servidor, Ernesto Avellaneda. Se termina el programa, Lucas, gracias. Llegamos por tu visita. No, gracias a vos por la invitación, Ernesto, y espero que esto siga para adelante, como está. Sí. Por supuesto, están convocados todas las veces que quieran darme una mano a llevar adelante el programa. A suplantarle a Virginia Corol, que... Un saludito para Virginia. Un saludo para Virginia, que está trabajando ahí al lomo partido en su negocio. Walter, gracias. Cito un versículo bíblico. Bueno. Nosotros somos los que proseguimos a la meta, no los que retrocedemos. Creo que eso debiera ser el lema. Más allá ¿cómo? De... ¿Cómo? Nosotros somos los que proseguimos a la meta, no los que retrocedemos. Caerán 1,000, 10,000 a tu diestra, pero a ti no te tocará. Mantengámonos firmes y creemos que lo que estamos defendiendo es loable, pues sigamos hacia adelante y no permitamos que los que tienen poder nos quieran apocar y hacernos a un lado. Sigamos luchando, sigamos peleando y sigamos defendiendo nuestros valores. Necesitamos una Argentina mejor y depende de todos y cada uno de nosotros. Muy bien, Walter. Walter, presidente. Exactamente. Muy bueno. Ya creciendo 39. Gracias, Walter. Gracias, Lucas. Gracias, Juan Manuel Escobar, en la conducción técnica. Quienes habla, Ernesto Avellaneda, se despide hasta la próxima hora del 14 bis, próximo sábado por FM Estilo. Viví un otoño diferente. Disfrutá de esta temporada con la mejor música de la estación. Con la mejor música de la estación.